Dice, ey, el turco al corte y que las mechas se reporten. Dice, turro me piden un chanteo, de Ludueña con el palabreo. Vine pa' romper el tema y nos llevamos los trofeos. Ella lo quiere al lindo, no a lo feo. Por eso es que me llama, sabe que yo no volteo. Turro me piden un chanteo. Turro me piden un chanteo, de Ludueña con el palabreo. Vine pa' romper el tema y nos llevamos los trofeos. Ella lo quiere al lindo, no a lo feo. Por eso es que me llama, sabe que yo no volteo. Me dijeron que te gustan los maleantes, eso que la rompe más como los tiempos de antes. Atrevido de chico flow de Gunter, solo hay que tener ganas de salir adelante. Somos los pibes de las motos, acá los guachos son todos pilotos. Uno cuelga la tornado y el otro le saca foto. Pa' tirar una historia, se la saben de memoria, rescate para los pibes. Mi hermano con un trucho colgando en la colectora, va raspando la parrilla, estamos chelo como el Nova. Con un Lander talle M forreando la tumbadora. Por allá vienen los pibes pisteando con la X-Plora. Los BR, como piloteando un XR. Mami, vos mueve la burra, dale no te aterre. El escape de mi moto tiene escrito SPR. Yo le tiro unos cortes para bajarle los berries. Suena plan, como la pistola plan plan. En el barrio con un corte bacán, hacer semillo es el plan. Tirando corte en un titán, par de giles miran, dice, vos subiste a mi butaca, los cortes placa placa, con tu pinta de bandida, nos llevamos toda la plata, lo real siempre destaca, siempre rocho, nunca rata, no quiero que venga nadie cuando dice, tenga toda la plata. Somos los pibes de las motos, acá los guachos son todos pilotos, uno cuelga la tornado y el otro le saca foto, pa' tirar una historia, se la saben de memoria, rescate para los pibes. Vamos, que viene la borra, guacho, corre, dale, subite a la moto, subite a la moto. Loñería en la moto, turros que aceleran, nos falta piloto colgando una rueda. Deportivo rocho trepando vereda, parecen brazuca, dugra o flofa vela. Loñería en la moto, turros que aceleran, nos falta piloto colgando una rueda. Deportivo rocho trepando vereda, parecen brazuca, dugra o flofa vela. Loñería en la moto, moto, moto, loñería en la moto, moto. Toñería en la moto, moto, moto, toñería en la moto, turros que hacen. Ey, dice, el turco al corte, y que las mechas se reporten. Tincho DJ, de Ludueña para el mundo, perro, ya saben.